Igual hay pispiri. Ahí así que tiene. En bajo tierra vive. ¿Qué es el pispiri? Ahí un pájaro que sí. ¿A escuchar? En medio de la intención gubernamental de ejecutar el proyecto de construcción de un túnel carretero que atravesaría la serranía y la movilización de las comunidades para evitarla, Andarina, en su versión Ecos del Aguaraüe, ha desarrollado espacios de escucha y diálogos entre familias, entre comunidades y entre sus escuelitas rurales, poniendo la importancia del Aguaraüe y las memorias históricas en el centro, con ánimos de escuchar y fortalecer las voces de defensa de sus territorios y el agua. Al instalar la experiencia Andarina en las escuelitas rurales de la comunidad Ojo del Agua y de Pananti, se planteó el arte sonoro, la escucha y la radio como una herramienta en la enseñanza del sistema educativo descolonizado, donde la comunidad, su palabra y sus paisajes sonoros sean parte del conocimiento que empodere a los niños de la memoria del Aguaraüe como reserva importante de agua y de bosque. En estos intercambios participaron madres de familia, maestras, dirigentes de la comunidad, sabias y sabios, haciendo ecos del Aguaraüe, recordando y revalorizando su relación con su territorio. Les invitamos a este viaje por la comunidad de Pananti Guaraní, que es parte del territorio indígena originario de la Asamblea del Pueblo Guaraní, y a Cuigua, parte del cantón Caiza, ubicado a 35 kilómetros de distancia de la ciudad de Yacuigua. Sin hacer bulla. Ya, pero saben también, han preguntado a sus abuelos, entrar, a sus papás. Entrar sin cuidado porque hay víboras también. Hay víboras. Sí, ¿qué peligros más hay en el monte? Serpientes. Serpientes, ¿qué más? Anaconda. Anaconda. ¿Alguien les contó a ustedes que antes de entrar al monte hay que pedir permiso? Al papá. Sí, yo le pedí. No, igual. Yo le pedí. Además de al papá, al monte, ¿saben que hay que pedir permiso al monte? ¿Lilla? ¿Alguien sabe sobre Lilla? No. Ya. Bueno, en la cultura guaraní, porque la cultura guaraní no solo es aprender a saludar en Pútuma, Puama, Karuma, sino también hay una relación con el monte. Entonces, cuando ustedes entran permiso al monte, hay que pedir siempre permiso. La misma tierra tiene vida, todo tiene vida aquí. ¿Sí? Entonces, un minuto de silencio para que todos desde su corazón, en silencio, pidan este permiso. Como ustedes, ¿cómo pedirían permiso a alguien, a un dueño de casa? ¿Puedo pasar, por favor? Sí, y digan para qué están yendo. La intención también es importante. Oye, mire, a ver, no pica, no fregué. En ahí voy a estar harto miel. Si cavamos ahí, ahí está bien. No se cava, se corta. Son ricas las miel. ¿Sí? Son ricos. Adentro hay una cara de mujer, aquí. Adentro hay una cara. Cuando crecen se vuelven grandes. ¡Ay, hay sapo! Sapito chiquitito. No le moleste. Agárrenle un sapito, son. Sapito chiquito. También allá hay. Allá, ¿no ves? ¿Se puede agarrar? Sí, se puede, pues. Agarra vos entonces esto, pues, Heidi. Aquí estamos en la playa. Hola. Hola. Uy, me escuchan. Callado. Escucho un pajarito. ¿Para qué sirve eso? Hola. ¿Cómo está? la tierra. ¿Y el agua se sigue escuchando? Igual. Los dos se la escuchan. Yo también quiero escuchar la tierra. ¿Qué es de ti? Y agua. Palamas, las hojas, el agua, el calor, estábamos hallando, ¿ves? Corre mucho allá. Viento, había, igual sale bien. Había esa, donde habita esa roca, como ahí, ¿no ves? Ahí estaba su ahí donde de la víbora. Y su cascada. Después la musaca, ¿no ves? La víbora, ahí habían dos víboras y una se escapó donde había su cojita de los pajaritos. Otro se escapó. Y su bebé la han matado. Su bebé tenía bebé. ¿Y qué otros animales han visto hoy? Yo he visto el loro. Un pajarito, yo he visto. Yo he visto un loro, una urraca, un pajarito. Venga, a los pescaditos, a los perros. ¿Qué es Aguilán? Si todo se secó después. ¿Por qué se secó? No sé. Es que ya hay mucha calor y así que se seca. Ya no va a ser frío para hacer todo, calor va a ser. ¿Ya no van a hacer llover? No sé, Gal puede hacer llover. La toma está cerca. ¡Y es bonito! Ajá. Es tan lindura, ¿no? Sí, puede subir ahí. Hay un hueco que hay pescadito tan chiquito. ¡Ahí estamos, ya llegamos! Cuando se instaló la bocina FM Andarina en Pananti, su burbicha comunal Miriam Guzmán se encontraba movilizando a las familias para el cumplimiento del trabajo de una comisión de fiscalización de la comunidad a la obra de la represa Pananti para evitar futuros impactos ambientales. Ya, nosotros lo que pedimos es que se haga un buen trabajo, ¿ya? Que se haga un buen trabajo, porque nosotros, tal vez no desconfianza, ¿no? Pero tenemos ese miedo de que por ahí no se haga una buena construcción y tengamos que después, tengamos que después estar arrepentidos. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier desgracia, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es, como comunidad, como presidente de regantes, y más que todo como base, que se haga un buen trabajo, que se utilice lo que está destinado para esa construcción de esa presa. La comunidad, las dos comunidades o el comité en este caso ha solicitado la documentación de todo el proyecto, ¿no? Creo que le han dado mucha vuelta, que no había, que no estaba completo, no sé qué, pero al final creo que hablando con el ingeniero Katari, ¿no? Creo que se ha podido facilitar esa documentación de manera digital, ¿no? No sé si ya lo habrán hecho de manera impreso, pero creo que de manera digital ya les han dado. Entonces, en función a esa documentación que ellos tienen, ya se ha podido observar o tener ciertas observaciones de que no se está cumpliendo o no se está ejecutando el proyecto tal como especifica el proyecto, ¿no? Entonces ellos tienen esa preocupación de que tal vez no se está haciendo una buena base de proyecto y que a futuro eso pueda tener consecuencias. Hay un comité que se ha formado, ¿no? Este comité, yo tengo entendido que debe trabajar con la parte de supervisión, ¿no? Tiene que haber ese nexo, esa conexión, esa información, ¿no? Si ellos tienen una observación, tienen que dirigirse a esta supervisión o al fiscal para que el fiscal diga, bueno, aquí hay una observación, dice que eso no se está haciendo correctamente, pero no hay eso. Ellos han dicho de que no hay esa buena relación de trabajo, esa buena relación de información, se molestan cuando ellos hacen llegar sus observaciones, empiezan a decirles, bueno, a tratarles mal, como dicen el otro punto, tema discriminatorio, ¿no? Entonces, ese era uno de los puntos. Entonces, yo creo que si hay una supervisión, debe trabajar de la mano con el comité, porque el comité es el que hace seguimiento al proyecto y al mismo tiempo es el que hace el control social, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el problema, ese es uno de los problemas. Hay una persona, hay un ingeniero, Víctor, ¿no? Que es muy, muy sumamente, no sé si es su carácter, qué sé yo, pero tenemos que aprendernos a controlar, porque aquí no se está tratando con gente ignorante ni nada. Podremos ser que no tenemos conocimiento nosotros, pero nadie va a venir a tratarnos aquí. No, si bien nosotros, como yo también me incluyo, técnicamente no puedo agarrar y descifrar el proyecto, efectivamente, pero podemos orientar, podemos hacer de que el comité puede que esté errado y hacerle entender que está equivocado o que tal vez como no le entendemos la parte técnica, puede ser que estemos equivocados, confundidos, pero para eso se tiene que sentar, se tiene que dialogar, se tiene que explicar en función al documento, ¿no? Aquí nadie va a venir a decirle que son burros, que son ignorantes, qué problema hacen, el proyecto es para ustedes, ¿qué? Entonces, aquí no se trata de que si yo soy beneficiada de un proyecto, ¿no? Porque el gobierno regional, porque el Estado me está dando un proyecto, o sea, alguien va a venir, lo va a hacer a su manera. No es así, ¿no? Si a uno le van a dar un proyecto, uno tiene que hacer seguimiento y hacer que ese proyecto sea bien diseñado, bien estructurado, tal como dice el documento base, ¿no es cierto? Tiene que tener respeto con nuestra gente, ¿no? Aquí no está tratando con ningún animal ni nada, aquí todos somos seres humanos, no somos estudiados, efectivamente, la gente del campo, la gente campesina, la gente indígena, no tiene, pues, ¿no?, formación, ¿no? Pero no por eso alguien va a venir de afuera, va a venir y le va a faltar el respeto. Hay problemas aquí, el tema de agua, ¿no? Entonces, creo que, bueno, a través del CERNAT ya hemos tratado tal vez de buscarle solución a esa situación. La gente está tomando agua turbia. Nuestros niños, todos que son padres de familia o madres de familia, saben que nuestros niños, pues, son los más delicados cuando consumen cierta bebida, ¿no? Entonces, nuestros niños aquí sufren de dolor de estómago, todo porque están consumiendo esa agua turbia. Y nuestros abuelos igual, porque ellos ya son sensibles. Los abuelos a cierta edad se vuelven como niños, todo les hace mal, cualquier cosa que consumen pues les afecta porque son sensibles ya a cualquier alimento que tenga, que sea dañino, ¿no? Entonces, el tema del agua, ustedes deben saber, y los que trabajan aquí deben saber que se está consumiendo agua turbia, ¿no? Entonces, también creo que la empresa debe colaborar. Si la comunidad o el comité está viendo otras opciones para que esa agua no salga turbia, no salga contaminada y se vea la forma de tal vez canalizarlo por otro lado, la empresa tiene toda la obligación de apoyar a la comunidad. Ahorita nos encontramos en el campamento de la empresa de la Ceibu. Bueno, acá tenemos ya, de acuerdo al cronograma de trabajo, en el mes se hace toda inspección. El que hace el seguimiento a la presa, pues si está bien la dosificación, material, todo eso, lo que dice en el pliego especificatorio. ¿Por que esta presa se aprobó de muchos años, estamos hablando casi unos 15 años. Entonces, a los 15 años ya se ha cambiado varias autoridades. Bueno, en tema del desmonte, o sea, el tema de las maderas, teníamos que sacar nosotros las dos comunidades, pero no hemos sacado y mayormente lo han enterrado, ¿no? Lo han enterrado aquí, está los ruedos enterrados, así que no hemos sacado nada para uso de la comunidad. Sí, eso, igual, en esa parte también han tenido unos percances que no nos ha querido entregar casi en totalidad lo que queríamos nosotros ver, cuánto siempre viene un proyecto con sus papeles, qué se puede y cuánto se puede, eso entonces, pero ahora ya nos ha facilitado ya, entonces puede ser que falta, pero poco, entonces vamos a seguir pidiendo que nos dé completo y así. Todos los 132 beneficiarios para que estemos conformes y la obra que se haga de buena manera, eso se lo piden, ¿no? En igual situación se encontraban las dirigencias de la zona de Yacuiwa, exigiendo y gestionando documentación respecto al proyecto Túnel Aguaraüe, para exigir el cumplimiento de sus derechos a la consulta y para que las voces de las comunidades como Ojo de Agua sean escuchadas. Bueno, estamos con la burbicha Adela Cuellar, de la Capitanía Ojo de Agua, de la zona Yacuiba. Así es, el 2019 empieza ya el tema de las carreteras. Esta era una comunidad que vivían muchos guaraní, luchaban desde esa época también, cortaban la carretera por cualquier cosa que impactaba, digamos, lo que es el medio ambiente. Ya nosotros en el 2019 empezamos con el tema de la carretera, sabíamos ya que iba a haber impactos en nuestra comunidad, especialmente, ¿no?, que nosotros íbamos a perder el agua. Participando de encuentros nacionales en el 2018, en talleres, iba a ser el último cerro, el último parque que el gobierno iba a tocar. Entonces, desde ahí nosotros estamos constantemente informándonos, luchando, informando a nuestra gente, de nuestra organización, para que sepamos defender lo que es hoy este Parque Aguaraüe. Sabemos qué es lo que vamos a perder, qué es lo que puede suceder el día de mañana con el túnel Aguaraüe. Bueno, los ojos de agua sabemos perfectamente que con la construcción de la carretera han dinamitado las tierras, arena, ripio, han tirado a las quebradas, donde eso ha sido un peligro para los comunarios, digamos, de ojos del agua. Desde ese entonces, pues, han tapado venas y desde ese entonces también tenemos el derramamiento de petróleo en nuestra quebrada que si bien hoy vinieron en este año vinieron a hacer el estudio del agua, que el estudio que han hecho como que no es tan confiable, porque ellos dicen que no hay contaminación en los terrenos de microriego, donde se siembran las hortalizas, pero se está viendo manchas en las tierras, digamos, en los cultivos. Entonces, hemos perdido cantidad de agua, tenemos sequías de la quebrada, y bueno, la contaminación del agua es un 73% de contaminación que tenemos, lo que es el agua que consumimos nosotros actualmente. Y con el túnel, el peligro, diríamos, que corremos nosotros como vivientes de aquí, es que haya una explosión de agua, un deslizamiento del cerro, porque no olvidemos de que hay una falla geológica. Tenemos pues que tener miedo a los temblores que se nos van a venir el día de mañana si llegan a abrir el túnel y la pérdida de agua. Sabemos que Carapari va a quedar sin agua. Y nosotros también, digamos, no solamente Carapari, toda la región del Chaco. Entonces es importante que la gente vea que analice qué es lo que nosotros estamos hoy defendiendo como APG. Defendemos el agua, que el agua para nosotros es el oro más valioso que es para nosotros los guaraní, y el agua que nosotros defendemos es para cada uno de los vivientes del Gran Chaco. Yasarpay, Radio Comunitaria Andarina, Chechere Roberto Carlos Torres, Checo, primer capitán comunal de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Sainantiti Pehua. Bueno, estamos acá visitando Ojo del Agua en apoyo a la cuña Brubicha de la Cuellar, conversar y dar a conocer la preocupación que tenemos nosotros como vivientes de pie de monte. Vengo de una capitanía que ha sido vilmente explotada en el tema de hidrocarburos, y tenemos los mismos sentimientos, el mismo pensar y sentir de nuestros tentararetas, de nuestros burbichas, de nuestra burbicha de aquí de Ojo del Agua. Nosotros contamos con documentación en mano de la ABC, que ha sido solicitada el 29 de mayo del año 2023, el informe del estado actual del proyecto y revisión actualización del estudio del túnel Aguaraue. El estudio hidrogeológico presentado como parte del subproducto número 2 determinó y confirmó la existencia de un nivel freático por encima del nivel donde se emplaza el diseño actual del túnel, por lo que la infiltración hacia su interior será real y la excavación del túnel actuará como un drenaje de nivel freático. El diseño actual del estudio del túnel de la Guaragüe muestra un sistema de drenaje que capta las aguas de infiltración, que serán conducidas por gravedad hasta el portal este, portal Campo Pajoso, ya que las condiciones no permiten realizar modificaciones al trajo longitudinal que permita dotar las aguas de manera equitativa a ambos portales. Esta situación dejaría al lado oeste del túnel, portal Caraparí, sin el elemento vital. Además, manifestar que en las reuniones sostenidas con los sectores sociales es una constante preocupación de las comunidades del área de influencia del proyecto, que se benefician actualmente con las aguas de la Serranía de la Guaragua. La dotación garantizada de los recursos hídricos dentro del estudio, puesto que una afectación significativa podría inviabilizar la ejecución del proyecto. No se habla de la situación geológica. Tal vez aquí mucha gente lo conoce, o a nivel departamental, al ingeniero geólogo Daniel Centeno Sánchez, que en la actualidad vive en Tarija, y que nos habla acerca del riesgo sísmico que puede ocurrir y que ha ocurrido en Yacuiba. Y la parte más importante, en su página 7980 de su libro Gran Chaco, 100 años de historia de gas y petróleo, dice lo siguiente: el riesgo sísmico de Yacuiba y Sanandita. Una partecita dice, en su página 80, el problema, dice, hay un problema aquí, en el pie de la Serranía de la Guaragüe, se encuentra una gran rotura de la tierra, una falla, una línea roja en la figura. Se la puede observar en el camino Caraparí-Campo Pajoso, que está permanentemente tensionada por los esfuerzos de la placa de Nazca, y que en cualquier momento se podría liberar esa energía acumulada y propagarse a una mayor velocidad de los estratos terciarios y cuaternarios que se encuentran en la cuenca geológica de Yacuiba, y las ondas sísmicas se propagan con mayor facilidad en estos estratos blandos. En ese estudio preliminar no dice absolutamente nada en el tema sísmico. Existe bastante documentación sobre el tema sísmico de Yacuiba, porque ha habido sismos mucho más antes. Pero aquí específico, como lo dice el ingeniero, que precisamente en el pie de la Serranía de la Guaragüe y en el camino entre Caraparí y Campo Pajoso. Gracias por escuchar nuestra propuesta Radio Bocina FM Ambulante y Comunitaria Andarina, estimados y estimadas oyentes. Espérennos en nuestra próxima transmisión desde territorios guaraníes que caminan día a día por la preservación de sus sistemas, de bosques, de agua, de cosmovisión, para aportar al mundo en su ejercicio de derechos medioambientales. Soy Isapirrúa, Yasoropay Tuicha, Yayoyachacuri, Tumpandibeño. Soy Lucía Herbas y les agradezco habernos acompañado. Buenas noches a toda la comunidad. ¿Cómo están? Que vengan a pasar a participar en los micrófonos. A toda la tierra linda de Tatara. Aquí pasando un poco de taller, aprender muchas cosas, aprender. ¿Y el pueblo qué? ¿Los huérfanos qué? ¿Las viudas qué? ¿Los enfermos qué? No lo sé. Y hoy es libre, hermano, de la esclavitud, donde uno puede estudiar sin problemas y opinar. Yandereco, yo parareco. Ya parareco, se llama ya. Yandereco, yo parareco.